Minuto a Minuto, Onda Campus. ¿Qué tal? Saludos. Por primera vez, la actividad emprendedora de los alumnos que han pasado por la universidad desciende casi un 54% en Extremadura, situándose por debajo de la media nacional y europea. Es la conclusión del informe GEN 2009 que se ha presentado esta semana en Cáceres. Esta es la primera vez que Extremadura se sitúa a la cola tras haber ocupado los primeros puestos durante 6 años. Otro dato que constata el informe es que la palabra emprendimiento en Extremadura se escribe con M de mujer, concretamente de edad media, con nivel de estudios primarios y con una renta mensual media entre los 1.200 y 2.400 euros. Además, esta semana nos ha dejado otros asuntos. La Universidad de Extremadura ya dispone de una plataforma virtual propia para realizar videoconferencias de alta calidad. Esta plataforma, además, facilitaría el trabajo en equipo. El nombre de la responsable es Spontánea, una aplicación que mejorará el rendimiento en la docencia. En los próximos minutos os contamos los detalles de estas noticias. Bienvenidos a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Mi nombre es Isabel Pagador. Conocemos ahora un avance de la información deportiva con Caterina Perini. Muy buenas a todos. Esta semana la actualidad deportiva viene tranquilita. Os contaremos qué pasó en el campeonato de karate que tuvo lugar en Almería. Y como ya sabéis, este jueves ha tenido lugar la final del Trofeo Rector en Cáceres, pero eso será la próxima semana. Gracias, luego lo vemos con más detalle. Además, esta semana nos ha dejado otros asuntos de interés que repasamos en titulares con Manu Vázquez. Titulares. Extremadura cae en emprendimiento. Spontánea revoluciona los sistemas de comunicación en la UEX. Abierto el plazo de preinscripción para el máster en diseño y producción de videojuegos del Centro de Producción en Contenidos Digitales. La Universidad de Extremadura realiza una tesis sobre el aprendizaje de idiomas en niños. Kabila, ¿aún no sabes qué es? Ser emprendedor en Extremadura en los tiempos que corren no es nada fácil. La tasa en este tipo de actividad ha caído hasta en 4 puntos frente al ejercicio de 2008, lo que supone un descenso de más del 50%. Estos son los datos que recoge el informe GEN 2009. Nos lo cuenta Rebeca Rodríguez. Emprender ya no es lo que era en la comunidad extremeña. La TEA en Extremadura, tasa que mide la relación entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico, ha sufrido un brusco y fuerte descenso, pasando del 7,1 en 2008 a 3,27 en 2009, lo que supone un descenso de más del 50%. La región, que ha venido teniendo durante los últimos 6 años tasas superiores a las de la media europea y española, se ha situado por primera vez por debajo de estas. En España, de octava a la 17ª, y en Europa ha pasado de la 10ª posición a la 22ª. Estos datos han sido recogidos por el informe GEM 2009, tratándose del informe de la crisis, según manifiesta Ricardo Hernández Mogollón, director del proyecto GEM Extremadura y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UEX. El perfil del emprendedor extremeño es una mujer de 40 años de edad, de origen español, con nivel de estudios primarios y con una renta media mensual entre los 1.200 y los 2.400 euros. Las nuevas empresas no crean empleo y están orientadas al consumidor. Cambiamos de asunto. La Universidad de Extremadura se moderniza. A partir de ahora, a través de una plataforma virtual, contaremos con un sistema de videoconferencias de alta calidad que facilitará el trabajo en equipo a muchos miembros de la UEX. Fátima López, cuéntanos. Spontánea es el nombre del sistema de software que a partir de ahora se encargará de dirigir la nueva plataforma virtual con la que cuenta la Universidad de Extremadura. Una aplicación que hará posible la comunicación entre varias personas a través de un sistema de videoconferencias, tal y como nos lo explica el gestor de esta plataforma virtual, Manuel González. Se basa en una solución software, aunque tiene un soporte de hardware, pero es lo menos importante, que posibilita a los miembros de la comunidad universitaria pues el utilizar servicios de audioconferencia, webconferencia y videoconferencia de alta calidad. Basta con un ordenador, unas claves de acceso y ponerse de acuerdo para hacer posible el intercambio de ideas entre miembros de diferentes universidades, tanto dentro como fuera de España, una ventaja que supone muchos beneficios para el mundo de la investigación. Cualquier miembro de la comunidad universitaria extremeña puede realizar este sistema de videoconferencias para llevar a cabo objetivos que tengan relación fundamentalmente con la investigación y también la docencia. Un paso muy importante de cara al futuro, ya que hace posible que personas situadas en diferentes lugares de la geografía puedan asistir y colaborar con el intercambio de conocimientos. Y un apunte, esta semana el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Formación del Profesorado ha organizado una actividad sociocultural, la Jornada Solidaria de Comercio Justo, una actividad cuyo objetivo es difundir las diferentes líneas de actuación que llevan a cabo las ONGs de la región. A lo largo de todo el día de ayer se celebraban talleres, representaciones teatrales y animación de circo abierto y conciertos musicales. Además, está la Bonavarra Solidaria para recaudar dinero que subvencionará un proyecto educativo sanitario de la asociación SETEN Extremadura. Continuamos en Minuto a Minuto. Esta semana se ha abierto el plazo de preinscripción para el Máster en Diseño y Producción de Videojuegos del Centro de Producción en Contenidos Digitales. El objetivo, hacer profesionales en este sector para facilitar su pronta incorporación al mercado laboral. Manu Vázquez, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Conocer los orígenes del videojuego, reflexionar acerca de la telemática de consumo, investigar sobre los géneros y tipologías de juego. Son tan solo algunos de los objetivos del nuevo máster que oferta el Centro de Producción en Contenidos Digitales. En definitiva, un máster que hará profesionales para el desarrollo de videojuegos en las áreas de programación, arte y comunicación y tecnología educativa. Bueno, la intención fundamental y el objetivo es ese. Hay que tener en cuenta una cosa, la producción de un videojuego no es una cuestión de una persona, es una cuestión de un equipo de personas. El máster, por lo tanto, lo que va a formar es a personas que puedan insertarse en ese grupo, en ese equipo de profesionales que lleven a cabo el desarrollo de un videojuego, que es algo bastante complejo. Escuchábamos al director del máster, Jesús Valverde. El número de plazas disponibles será de 36 alumnos y la tasa de matriculación en el máster es de 3.600 euros. La evaluación de los aprendizajes adoptará la forma de evaluación continua formativa a través del uso de la técnica del portafolio digital. El alumno realizará diferentes actividades que darán como resultado un producto final que tendrá que ser evaluado. El trabajo fin de máster consistirá en el diseño y producción de un videojuego. Esta formación se marca en el Centro de Producción de Contenidos Digitales ubicado en Cáceres y Badajoz. Como ya os contamos cuando el centro arrancaba su actividad, esta iniciativa permitirá establecer colaboraciones con empresas del sector audiovisual, así como fomentar la creación de nuevas empresas dedicadas a la generación de contenidos digitales. No os perdáis la agenda de nuestro compañero Marcos más tarde porque nos dará más detalles. Y cambiamos de asunto y nos vamos a una investigación. Aprender un idioma extranjero cuanto antes mejor. Es la conclusión que se desprende del estudio realizado por Pilar Reyes. La edad temprana, el método y los recursos son las claves para un eficaz aprendizaje del idioma extranjero. José Luis Muñoz ha hablado con Pilar Reyes en una entrevista concedida a Onda Campus y nos explica todos los detalles. La investigación revela que cuanto antes empiecen a aprender idiomas, mejor. La edad de la persona es determinante para conseguir buenos resultados durante todo el aprendizaje, ya que se desarrollan mejor las habilidades comunicativas. Y esta edad ideal sería a partir del primer año de vida del menor. El motivo es que en esta etapa se desarrolla la habilidad de comprensión auditiva y de comunicación futura. Además, este estudio revela que la manera de enseñar el idioma es crucial a la hora del aprendizaje, por lo que siempre debe realizarse a través de una técnica adaptada a las edades y a las preferencias de los niños. La autora de la tesis, Pilar Reyes, nos habla sobre su trabajo. Esta ha sido una experiencia basada, una investigación basada en la experiencia, en 5 años consecutivos. Entonces, según íbamos observando a los participantes, se adaptaba el método. Con ello conseguimos crear el método de bloques, que consiste en agrupar la información en bloques y distribuirla, impartirla en 6 sesiones. El último factor clave para estimular el aprendizaje son los recursos, como cuentos electrónicos, que además de dar una mayor accesibilidad para los grupos, ofrecen otras herramientas como el audio o las imágenes que motivan mucho más a los niños. La investigación, que ha tenido una duración de 5 años, se ha realizado con un grupo de 66 niños, con edades comprendidas entre 1 y 6 años, que participaron en un taller de la Biblioteca Pública Juan Pablo Forner de Mérida. La tesis ha sido dirigida por María Mercedes Rico, del Departamento de Filología Inglesa de la UEX, y se ha realizado con el apoyo del grupo de investigación GESCAL al que pertenece la autora. Y un apunte, el próximo lunes día 24 se abre el plazo de inscripción para la escuela infantil de verano y finalizará el 2 de junio. Este año se han establecido además dos turnos extraordinarios, ampliando así las fechas de comienzo y finalización. Estos turnos serán del 23 al 30 de junio en Cáceres y del 28 de junio al 2 de julio en Badajoz. El horario de actividades será de lunes a viernes de 9 a 2 y cuarto de la tarde. En cuanto a la preinscripción, solo podrá hacerse por internet, a través del enlace que aparece en la sección de destacados en la página de inicio de la web de la universidad. Como novedad este verano, el SAFIDE oferta un campamento multiaventura en Herrera del Duque del 31 de julio al 7 de agosto, para niños con edades comprendidas entre los 7 y los 15 años. Muchos estudiantes pasan por la universidad sin llegar a conocer la cantidad de programas que ofrece. Para evitar que vosotros paséis a formar parte de este grupo, hoy os profundizaremos sobre Cávila, el campus virtual latinoamericano, principal iniciativa de la Asociación de Universidades Latinoamericanas para el fomento de la enseñanza, de la investigación y de la identidad latinoamericana a través de la extensión cultural. Mario Moreno, cuéntanos. Desde casa y cómodamente, sin gastar dinero en desplazamientos, con productos educativos adecuados y ajustados a las necesidades de cada usuario. Estar en la universidad, pero sin estarlo físicamente. Gracias a Cávila, el campus virtual latinoamericano permite todo esto. Este campus es una plataforma virtual de enseñanza de materias de grado y posgrado destinado a 500.000 alumnos. Pero Cávila tiene también una ambiciosa oferta para la enseñanza a lo largo de toda la vida, que beneficia a trabajadores en activo y a personas que, por la distancia o por no disponer de los suficientes recursos económicos, no pueden tener acceso a la enseñanza presencial, como es el caso de este alumno. Una ventaja a la hora de hacer unos estudios, como ya estoy trabajando, tengo una formación inicial y me facilita pues seguir formándome en mi profesión. También está pensado en millones de inmigrantes hispanohablantes en países de lenguas que desconocen, para los que puede ser una oportunidad, mujeres y otros colectivos indígenas aislados que podrían acceder desde sus propios lugares de residencia sin necesidad de desplazamientos. Pero además Cávila tiene otra vertiente, la empresarial. Organiza cursos por expresa petición de empresas y administraciones para la formación, capacitación o actuación específica de sus empleados. En definitiva, Cávila es una herramienta a disposición de todo aquel que quiera aprovecharse de ella, sin ningún tipo de distinción. ¿Será el futuro en una nueva forma de educar? Pues hasta aquí la actualidad informativa. Tiempo ahora para el deporte. Buenas tardes, Isabel. El pasado fin de semana se celebraba en Almería el último de los campeonatos de España al que la Universidad de Extremadura asistió, el de karate. A él, junto con el delegado del SAFIDE, Eduardo Rodríguez López, acudieron los alumnos José Antonio Cordero, Gregorio García, José María Vega, Luis Francisco Racero, Carlos Díaz, Laura Pérez, que consiguió la medalla de bronce, enhorabuena Laura, y Nadine Novillo. Por otra parte, este jueves ha tenido lugar en Cáceres, en nuestras instalaciones deportivas universitarias, la final del Trofeo Rector de este curso académico. A las 5 de la tarde se disputaba en el pabellón Quinto Centenario, el que ya se ha convertido en tradicional partido entre la UEX y la Junta de Extremadura, en esta ocasión de fútbol sala. Hemos tenido ocasión de ver jugar, como viene siendo habitual, al consejero de los jóvenes y del deporte, al director general de deportes, al director del SAFIDE y mucho más. Pero eso lo contaremos detalladamente la semana que viene. Me despido hasta entonces. Que paséis muy buena semana. Gracias, Caterina. Cerramos la página deportiva. Ahora cogemos papel y boli para no perder detalle de todas las propuestas de la agenda de Marcos Casilda. Gracias, Isabel, y muy buenas a todos. ¿Qué tal habéis pasado la semana? Yo espero que bien, pero si no lo has pasado bien, no te preocupes, porque tienes que prestar atención a lo que te traigo esta semana, y es que me encanta llenar tu agenda en ese espacio que tienes para el ocio. Esta semana comenzamos la agenda a lo grande, con el máster en diseño y producción de videojuegos. Suena bien, ¿verdad? El objetivo de este máster es hacer profesionales para el desarrollo de videojuegos en las áreas de programación, arte y comunicación y tecnología educativa. Ya está abierto el plazo de preinscripción, así que date prisa porque el número de plazas es de 36. El máster está previsto para que comience en noviembre y finalice en mayo de 2011. Para más información puedes llamar al teléfono 924-289300 o enviar un email a contafuex.unex.es. Atención a los amantes del senderismo, porque la localidad extremeña de Navalmoral de la Mata celebra desde el día 17 la 16ª Semana de la Montaña. Se trata de un evento en el que se llevan a cabo actividades como la Ruta de los Ingleses y una subida a los Galayos, que te permitirán estar en contacto con la naturaleza. También habrá charlas, exposiciones fotográficas y mucho más. Lo organiza el Centro Excursionista del Campo Arañuelo hasta el día 4 de junio. Y de Navalmoral de la Mata nos vamos a la Albuera. ¿Para qué? Pues para revivir su mítica batalla que se celebra este fin de semana hasta el domingo. Dentro de los actos programados destacan dos que tienen especial significado en la escena extremeña: la recreación histórica de la batalla y la representación a cargo de los vecinos de la localidad de la Albuera, Historia y Muerte 2. Acabamos la agenda de esta semana con una película, Precious. Este largometraje estadounidense dirigido por Lee Daniels, que ya se estrenó en el año 2009, destaca por su gran compromiso social y su afán de superación. Clarice, una joven de 16 años de color y con sobrepeso, vive una vida denigrante, pero gracias a la señora Rain recuperará su voz y su dignidad. El Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz la atrae a su sala para proyectarla en versión original el 23 de mayo, a las 6, a las 8 y cuarto y a las 10 y media de la noche. Pues así acabamos la agenda de esta semana. Te espero el próximo día, que seas muy feliz y aprovecha este tiempo, que los exámenes están a punto de llegar. ¡Adiós! Gracias, Marcos. Hasta la próxima semana. Llegamos al final de nuestro tiempo. Volvemos el próximo día para ofrecerte toda la actualidad informativa de la semana. Te espero. Que tengas una feliz semana. Adiós. Minuto a minuto. Onda Campus.